quieres, no me quieras, que no soy como cualquiera. Si me besas de esa forma, me tendrás como tu sombra. Lo que estabas esperando, la traicionera, para ti. No me mires más, no me provoques, que sin besarte puedo respirar. No te acerques tanto, no me roces, que para ti es un juego y nada más. Me tendrás.